Bien, bien, bien. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos y tenemos visitas aquí en la radio. Cecilia Palma, que junto a Mariela Dalarmelina, docentes, las dos de la Escuela EFA, han escrito un interesante libro que se llama Caciques y Colonos en las Márgenes del Río Negro, 1850-1950. La presentación de este libro, y de paso aclaramos porque creo que en algún momento dijimos que era hoy, la presentación de este libro es mañana miércoles, a las 18:30 en la legislatura provincial, bueno, usted sabe, San Martín 118 acá en Viedma, y hay una invitación muy bonita firmada inclusive por Pedro Pesati, que es el presidente de la legislatura y además vicegobernador de la provincia, además un hombre muy interesado en estos temas que tienen que ver con la memoria y la historia de nuestra región. Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Pato, buen día, ¿cómo andan todos? Bien. Ay, me imagino cómo estarás, ¿no? Te digo esto porque las vengo siguiendo las dos hace rato. Sí. Y me imagino que este es el momento crucial en el que todos los nervios se ponen de punta ahí, ¿no? Sale el libro al final, ¿no? Sale el libro al final. Estamos nerviosas, pero estamos contentas. Fundamentalmente, como vos decís, es un proceso que hicimos juntos con todos en la escuela. Lo discutimos, lo creamos, lo vivimos hace más de un año y medio entre todos allá. Entonces, es un momento de celebración para la escuela. Para claro. Todos los chicos, los viejos, los grandes, los profesores, los de área formal, no formal, todos. Porque hemos tenido afortunadamente muchas conversaciones entre todos al respecto. Entonces, la parte difícil de escribir pasó y estábamos como esperando este momento en el que nos vemos todos las caras todos juntos. Bueno, che, ¿y con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar alguien que vaya, encuentre el libro y lo abra? ¿Qué va a haber y ahí? Bueno, primero estamos medio nerviosas porque son, por decirlo, poquitos libros. Registramos el libro de distribución gratuita para escuelas y bibliotecas y son 150 libros. Nada más ni nada menos. Son unos cuantos para uno que nunca se imaginó que iba a escribir un claro. libro. Pero para el momento de llegar y compartirle a todo el que tenga ganas de leerlo, se nos hace chiquito. Claro. Porque la escuela ya somos un montón. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos a encontrar, sí, con la distribución de los que podamos. Uh-huh. Y vamos a contarles todo este proceso que, bueno, con vos vivimos juntos en el área no formal de la escuela. Pero bueno, contarles a todos el trabajo que hemos hecho con los chicos, con los adultos de la escuela, uh-huh. tratando de primero reconstruir un territorio que el IDEBI modificó radicalmente, un territorio que hoy sí, porque ayer llovió mucho, entonces hoy nos lo podemos imaginar inundado uh-huh. continuamente. Así que un territorio que era la Laguna del Juncal. Y más, nosotros primeros pensamos que lo único que se nos perdía en el paisaje era la Laguna del Juncal. Ajá. Y hablando principalmente con Modesto Linares en la Mata Negra, con la gente de San Javier, con Celia Núñez, la gente de lo que se llamó San Juan de Oyuela, que es de donde viene mi familia también, uh-huh. toda esa zona que era el potrero cerrado, nos encontramos con que había cursos de agua muy grandes y permanentes, como el Pajoso y el Correntoso, que generaban un espacio totalmente diferente para el desplazamiento y para la producción. Entonces, primero empezamos a tratar de construir este paisaje sin el IDEBI. Y como si el IDEBI y todo eso, todas esas obras son obras del Estado argentino, Estado rionegrino después, también tuvimos que reconstruir esa historia del el avance en el territorio, un territorio originario, de otras maneras de vivirlo y entenderlo. Uh-huh. Te pregunto, ¿había habitantes de los pueblos originarios acá en nuestra zona? Siempre los hubo y los hay. ¿Y los sigue habiendo? Y los sigue habiendo. Estamos presentes y caminando. Pero en condiciones muy diferentes, ¿no? Muy distintas, sí, muy diferentes. Se trata, para decirlo mal y pronto, del reconocimiento del Estado argentino en determinado momento se modificó. Y por eso empezamos en 1850. Uh-huh. Porque para el Estado argentino, los pueblos originarios tuvieron otra manera de representarse y de conversar con los referentes estatales uh-huh. a partir de esa fecha, de 1856-55. Pero como esta es una población criolla y blanca, uh-huh. digamos, muy temprana, desde 1779, es una población colonial con la que viene interactuando con estos vecinos inmediatos, Nosotros nos vamos siempre cada vez más atrás y cada vez más atrás a tratar de poder contar cómo es que que esta manera de entender que llega a América, que después se va a llamar el Estado argentino, modifica totalmente una manera de vivir en el espacio. Uh-huh. Y cómo la gente hace para resistir y para permanecer, no solo en la tierra, porque sin la tierra no se entiende, sino con una vivencia que es familiar y propia, uh-huh, que no tiene que ver con el Estado. Me decís que es mucho más que la Laguna del Juncal, que todos imaginamos era una gran laguna. Que empezaba en el Chaverán y terminaba allá en la ESA, exacto, y más allá, San Javier. Y partecitas de tierra seca también, ¿no? Claro. En medio de toda esta laguna. Bueno, primero fue la eliminación de la laguna, después vino Videbi, ¿no? Y eso se hace como más o menos junto, digamos. Se empieza a taponar la laguna, uh-huh, a partir de 1935 se hace la defensa, y en el 40, en esa década, uh-huh, se hacen diferentes obras, que son estas compuertas que van a, uh-huh, cerrar el acceso de estos zanjones del río hacia adentro. ¿Zanjones? O sea, arroyitos que descendían los zanjones, del río. ¿Viste cuando viene el río y hace esas curvas así, ¿sí?, raras, que sobre todo de San Javier para arriba, ¿sí?, hay un montón una al lado de otra? Esas entradas son zanjones. Ajá. El barrio San Martín lo era. Todo rodeado. Vieron que está ahí una parte que se como eleva. Esas elevaciones son terraplenes, claro, que se hicieron posteriormente para mantener el agua lejos. Porque el dibujo que conocemos del río acá, por lo menos en esta zona, es muy diferente del que era en aquel tiempo. Claro que sí. Entonces el agua bajaba, ¿no? Cuando subía el río, el agua bajaba y se llenaba y la laguna. Quedaba. Y no se la iba laguna nunca. No se iba nunca, no había zonas de la laguna que tenían, o sea que hubo que esperar un tiempo largo para que se secara. Entonces una primero cosa... secarla, sí, claramente canalizarla. Ajá. Fue todo un trabajo. El Idebi llega a la época, digamos, no es que no deseca, uh-huh, sí deseca, pero fundamentalmente lo que hace el Idebi es rellenar y hacer que todo sea plano. Uh-huh. Es como hay fotos iniciales del proceso del Idebi que son terribles, son unos páramos en los que vos ves la tierra removida y lineal y no y la nada misma. Uh-huh. Sacaron absolutamente todo. Ta. Para convertir este territorio. Y después vinieron los canales de riego y ya lo que se eso llama después, el Idebi. Que es la parte que nosotros no trabajamos en el libro. No hablamos del Idebi. Ah, no hablan no hablamos del Idebi. Las últimas. Es hasta 1950. Hasta 1950, por eso, 1850-1950. O sea que está faltando otro libro acá. Y faltan muchas cosas. Y nosotros sentimos que nos quedan muchas cosas. Igual agradecemos profundamente, no quiero olvidarme, agradecemos profundamente al área de educación no formal y a la persona de Aníbal Miqueo, que fue el que tuvo la idea y empezó a gestionar la posibilidad de escribir esta historia. Uh-huh. De todos estos baches de lo que contamos, que a uh-huh, nosotros nos encontrábamos. Entonces... Mariela y yo nunca nos habíamos pensado que íbamos a poder llegar a escribir 4 o 5 capítulos de un libro. Uh-huh. Y no solo lo pudimos hacer y estamos en este momento compartiéndolos, sino que sentimos eso, que como docentes tenemos, nos faltan herramientas para poder pensar junto con los chicos. ¿Qué es lo que hacemos en el aula cuando uh-huh, uno trata de enseñar o pensar la historia? Sobre todo cuando vivimos las experiencias en la escuela de poder construir colectivamente el relato de la historia que compartimos y discutimos. Y esto es más profundo cuando uno piensa en 1800, cuando uno piensa la campaña del desierto en nuestro territorio, uh-huh, cuando uno piensa qué significa vivir en un lugar que tiene más de 230 años y todos los conflictos que eso trae detrás. Claro que sí. Me decís que en la zona había integrantes de los pueblos originarios. Había mapuches, seguramente. Sí. ¿Qué pasó con los mapuches después? Porque no están más acá en la zona. O sea, por ¿cómo lo menos... que no están más? No. ¿Cómo que no están más? En la zona que ustedes han delineado como zona de estudio. No, mirá, nosotros en determinado momento del libro lo tratamos de aclarar porque sí nos ponemos a pensar mucho en los nombramientos que existen sobre las personas. No solo si se va a llamar Linares o Ñanculeo para el Estado, uh-huh, sino como el que es distinto, lo mira, lo ve y qué construye en ese enemigo que tiene enfrente, que es una construcción de determinado sector. Entonces, nosotros con las personas que hablamos hoy y las cosas que dicen los papeles, porque los papeles las escribe el Estado, uh-huh, entonces nosotros tratamos de apoyarnos en lo que dicen las personas. Sí. Algunos se nombran mapuches, a otros se nombran tehuelches, otros se nombran indios, claro, simplemente. otros se nombran araucanos, que todo tiene que ver con los procesos históricos y educativos que hemos pasado todos. Eso está clarísimo. La pregunta es, ¿qué pasó con ponerle el nombre que vos quieras? Porque yo no los veo, o sea, yo recorro la zona del Valle Inferior, no los veo, no están. ¿No los ves cómo? ¿Viviendo de qué manera? No, viviendo las chacras, porque las chacras después se entregaron a colonos. Yo sí los veo igual. ¿Ah, ¿eh? Sí? Sí. Muy poco, ¿eh? Yo los veo como peones a lo mejor, pero digo... La tierra se vive de muchas formas. ¿Mm? Hay mucha gente que la única manera de no irse de los campos en los que se crió toda su familia fue como peones, como puesteros, arriba de la cuchilla, solos. Muchas veces hombres solos, o mujeres que crían a todos los chicos pobres que andan dando vueltas. Y esa es la en ranchitos chiquititos, en donde a veces la gente no sabe quién es, que ellos viven ahí. Porque eso es una costumbre que nosotros contamos en el libro mucho, que tiene este pensamiento criollo que se construye en América y el Estado, que es vender la tierra con las personas adentro. Porque cuando vos sos invisible para el otro, que estés vos una piedra o una mata negra, es lo mismo. Así es como te haces invisible para los ojos de muchos y muchas. Entonces nosotros tratamos de construir esas historias a partir de la manera en la que las personas que viven hoy, ya sea Lía que tiene 88, Modesto que tiene 86, o los chicos con los que hablamos, que son sus nietos, sus bisnietos, cómo se reconocen y cómo buscan sus nombres adentro de toda la familia. Cómo vos te das cuenta que tenés 12 años y te llamás Modesto, de la misma forma que se llamaba Modesto tu bisabuelo y Modesto Inacayal, y de dónde viene toda esa lógica de que ese nombre se siga guardando en la familia. La tierra por ahí es se simboliza de otra forma cuando uno la compra y la vende. Nosotros acá, en términos de la tierra concretamente, terminamos en 1850 con el IDEBI porque son las últimas expropiaciones. Hay un continuo de expropiaciones que nosotros empezamos a rastrear en 1850, que es separar a la gente de la tierra de la tierra y convertir la tierra en otra cosa, y que las personas tratar de ver esa profundidad que hay en las personas que son mucho más que la raza con las que las clasifica la ciencia o los nombres que les pone el registro civil o los curas cuando van pasando. Eso queda clarísimo, claro que sí. Así que en este recorrido armamos esos capitulitos. Está bien. O sea, el libro no solamente abarca la zona del IDEBI. La zona del IDEBI es una parte de lo que el libro... Ustedes van a las barras también, ¿no? Nosotros, tratando de hacerlo fino, llegamos a cubrir San Javier, La Mata Negra, El Potrero Cerrado, lo que es hoy Palacios y San Juan de Ayuela. Pero tratamos de construir este pedacito del Camino del Chancho. El Camino del Chancho es un recorrido ancestral que une la pampa con la estepa de la Patagonia. Y hay una parte cuando se cruza el Río Negro que vos podés atravesar el Gualicho y seguir hacia el sur, llegar hasta esta zona del costado por la margen norte y la margen sur, o ir directamente hacia la cordillera. Son los caminos viejos. Este pedacito del Camino del Chancho, este pedazo del territorio chico en el marco del territorio grande, es algo que nosotros como docentes no encontramos en los libros. Y necesitamos poder escribírselo y dibujárselo a los compañeros docentes para que lo trabajen con los chicos y podamos reconstruir ese ir y venir que hace que para 1850 la margen sur del río sea una tierra que los blancos empiezan a desear y a tratar de abordar esos caminos. Así que llegamos por lo menos hasta lo que el rincón Linares, que es la colonia Frías, con esa Chuele. Che, me quedó esa del Camino del Chancho, por el jabalí, ¿no? ¿Viene a ser? Yo supongo que sí. Los papeles españoles más viejos que vimos los llaman el Camino del Caballo, porque llevaban los caballos por ahí. ¿Y en qué parte cruzaban el río? ¿Cuál es la parte más? Y la parte que... Porque no había puente en aquel tiempo. No, más vale. Y es en todas las partes angostas. San Javier se convierte en un lugar súper importante porque justamente ahí es un cruce. El Potrero Cerrado es otro. Después la zona de, ¿cómo se llama? Castre. Castre, ese es el punto más angosto donde baja la gente. Qué bárbaro. Y Chuele. Chuele, no casualmente Rosa llega a su campaña hasta Chuele. No casualmente, Chuele es uno de los pocos lugares en esta parte del territorio que no pierde su nombre originario. Hay muchas cosas escondidas en nuestro territorio. En el medio encontramos una colonia de negros, fijada en un mapa. Encontramos muchas cosas que no nos imaginábamos. ¿En qué parte? Entre Conesa y Guardia Mitre, margen norte. Mirá vos. Teníamos muchos rastros de esa gente que se va yendo y que va tramitando para poder tener su tierra porque no quiere ser ni de Carmen de Patagones ni de Viedma. Y hay mucha gente que de los que después nos vinimos a vivir a este lugar, que venimos de esa zona, venimos del campo. Mirá vos, qué interesante. Bueno, mañana por la tarde van a contar más historias. Trataremos. Trataremos. Va a ser mañana, sí. Mañana 6:30 de la tarde. 6:30, ¿no? En la legislatura. En la legislatura. Y ahí, bueno, vamos a estar con los de la escuela y los de las familias que nos han compartido sus hermosas tardes de mates en los campos. Y así que conocerán a Modesto Linares, a Lía García, a Celia Núñez. También, ¿no? Va a haber fotos también. Hay una muestra chiquitita que va a quedar ahí en el hall, que muestra la última parte del trabajo, que es sobre San Javier. Qué bueno, che, felicitaciones, la verdad, un trabajo encomiable. Bueno, muchas gracias, fue bastante de ese trabajo. No, yo las miraba a ustedes cómo conversaban, largas charlas, ¿no?, sobre el tema del libro y para ponerse de acuerdo en determinadas cosas. Un trabajo inmenso, realmente, que se hizo en el área no formal de la Escuela Secundaria de Formación Agraria, en la EFA. Felicitaciones, y bueno, esto de escribir un libro, sabes que es algo que anhelamos muchos, ¿no? Y llegar a hacerlo, y hacerlo describiendo, contando, levantando las memorias, transformándolas en historias de tu propio lugar, me parece genial, ¿no? La verdad que no nos imaginamos que iba a pasar esto, pero estamos muy contentas porque es una idea que nació entre todos, y nos dieron el valor entre todos también, porque la verdad que vos decís escribir un libro y te atemoriza. Si alguien no te hace la segunda, no lo haces. No, claro que sí. Sí, suerte. Y bueno, muchas gracias. Me imagino que si falta el libro, en el futuro va a haber una nueva edición, algo va a pasar. Lo colgaremos en internet, algo vamos a hacer, pero la idea es que podamos compartir esto y que a partir de esto crezca. Que no quede que ahí, crezca, ¿no? Porque las historias familiares, las historias que todos tenemos adentro, son la historia. Es así. Cecilia, suerte, felicitaciones y gracias por venir. Gracias, Pato, gracias a ustedes.